R. Rock. Radio Nacional Rock. Estás escuchando Nacional Rock. ¿Te suena? ...93.7... Nacional Rock. Más que un género, una actitud. Sintonizanos desde el quinto subsuelo. Escuchanos donde quieras. www.radionacional.com.ar. Las noticias necesarias para seguir en la radio. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura a la hora 23, 17 grados 8 décimas. Humedad de 66%, el cielo está parcialmente nublado. El gobierno bonaerense prepara subsidios y créditos para la reconstrucción de los daños provocados por el temporal. Ambos proyectos fueron adelantados por el ministro provincial de Infraestructura, Alejandro Arlía, quien reveló tener instrucciones del gobernador Daniel Scioli. Miles de personas participaron del cierre de la fiesta del chocolate en Bariloche. Se rompió y repartió entre los presentes un gigantesco huevo de Pascua de más de 8 metros de altura, con el que se espera ingresar en el libro Guinness de los récords. Un pedófilo fue detenido en en La Plata. Fue luego de que la empresa estadounidense Microsoft denunciara al FBI los contenidos pornográficos de menores de edad que ese usuario subía a la web. Reiteramos, fue detenido un pedófilo en La Plata. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quiere hablar de drogas con su par de Estados Unidos, Barack Obama. Será para discutir la eventual legalización de las drogas y la implementación del Tratado de Libre Comercio entre ambos países. 17 grados 8 décimas la temperatura en Capital Federal, humedad 66%, cielo parcialmente nublado. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. 93.7 93.7 Nacional Rock. Gala Caccione y Victoria Tombolini te acompañan en el fin del finde por Nacional Rock. Pena de muerte para el inventor de la ansiedad. Ese capricho del siglo XX, de todo rapidito, ahora, ya. Fabricamos los relojes más modernos y cada vez tenemos menos tiempo. Vivimos fragmentados. Fast food televisivo, lágrimas en HD, Wi-Fi en las venas, 512 megas de memoria y ni un solo recuerdo en tu cabeza. Mandá boludo al 2020 y sentite un boludo todo el día. Llegó en 10, le puso un impuntual a otro impuntual y hasta el día de hoy que jamás se encontraron. MP3, MP4, Shuffle, música enlatada como sardinas. Pescamos canciones al azar. Todas las radios, la misma canción. Tres novelas pesan 500 kilobytes. Si un libro no lo puedo tocar, no me sirve. Enhorabuena, no tienes spam, pero tengo un mail de Daniel Durán diciéndome que la poesía ha sido dominada por el poder político y sus punteritos poéticos, por los caretas mercenarios del marketing y los envolantes facebookeros. Sic. Que me abra, que me olvide. No me alcanzan los 140 caracteres del Twitter para expresar toda mi desolación. Vivimos overcapacity. Me gusta, ya no me gusta, asistiré, tal vez asista, no asistiré. Otro ladrillo en el muro de Facebook. No sé qué sería los fogones sin la cuerda.net. Si ves TN Tecno, no la pones hace 6 meses. Si escuchás el programa de radio de Clemente Cancela, directamente sos virgen. Todavía hay gente que reenvía cadenas con PowerPoint y esa gente suele ser tu mamá. Un correo con asunto RW2, esto te va a interesar, seguramente no te vaya a interesar. Música de los 80, Megapost. Charlie García, discografía completa en Mediafire. Te dejo más 10, Master. Fotolog, blog, Twitter. Ni Darwin se hubiera imaginado esa evolución. ¿Y Cumbio? ¿Dónde está Cumbio? ¿Y el Tano Passman? ¿Y la de Bray Capilar? Recalculando. Está usted entrando en una zona peligrosa. Dicen que para 2013 cada celular vendrá con su propia persona. Si es que este mundo no se termina antes. No hay que creerles a los mayas. Si hubiesen sido tan inteligentes, los mexicanos no nos hubieran dejado ganar el Mundial 86. Si no le mandas esto a 10 contactos más, te puede agarrar cáncer de zapatilla. Cuando más contactos tengo en la computadora, más solo me siento. La soledad son 3 panchos con mostaza a las 4 de la tarde. Necesito un push-up para las tetas de mi alma. Claudio María Domínguez dice, hacete cargo. Bernardo Stamateas dice, vos también podés. Ari Paluch dice, pensá en positivo. Yo digo, que se vayan a la mierda. Y apago el televisor. Nunca. Gala Caccione y Victoria Tombolini te acompañan en el fin del finde por Nacional Rock. Talín. Vamos a bailar toda la noche. escuchando a los fabulosos Cadillacs haciendo Gitana. Y antes a los gitanos de Ojos de Brujo haciendo Basileo. ¿Sabes por qué? ¿Querés que te diga por qué? Porque el 8 de abril... Hoy. Es el Día Internacional del Pueblo Gitano. Sí. Agárrate, Catalina. Y todo esto también viene a cuenta de que tuvimos una semana bastante influenciada por la gitaneada, ¿no? El pasado miércoles, contalo vos mejor, que sos la que hizo las tratativas. Claro, porque fue muy loco. Fue muy loco porque nos invitaron el miércoles pasado, el jueves tocaba Custurica, acá en la Ciudad de Buenos Aires, en el ex teatro de Colegiales, que ahora creo que pertenece a una radio nueva. Y los chicos de Orsay, también colegas ellos, tienen un bar en Salternó que se llama Orsay, en Humberto Primo y Defensa. Muy buen bar, ¿eh? Muy buen bar. Inauguraron una muestra de fotos que hizo el fotógrafo de Custurica durante toda la gira del año pasado de ellos, y él también participó en muchísimas de sus películas, y bueno, presentaron sus fotos ahí. Nos invitaron y bueno, pasamos una muy linda velada donde tocaron bandas que hacían músicas de estilo balcánico o gypsy. Y estaban todos ellos, los músicos de Custurica, como Gora. Muy buena onda. Todos los nombres esos serbios que tienen. Sí, anda. Nombres complicados. Pero es difícil. Gente, muy buena onda, muy buena gente. Sí. La hemos pasado muy bien. Acá viene la señorita Sofía Tarruela, que estuvo también presente. Sí, venía a contar que todavía sufro los estragos de la fiesta gitana, chicas. Viste que hay resistencia que tener resistencia que, tienen, ¿eh? Que nosotras no tenemos. Sí. Sí. ¿Cuál es su secreto? Uno no entiende aparte también la edad de estos tipos. No estamos hablando de pendejos de 20, 30. Estamos hablando de gente que pasó los 40 hace un rato. 40 largos, digamos. Tiene unos 40 así estirados. Pero bueno, se ve que les cabe sentirse como de 20, porque si no, no hubieran hablado con nosotras. Y nos invitaron al show también. Eso claro. Es muy rescatable. Muy, muy buenas personas. Y lo cierto es que... ¿Qué grupis que sin son? Nada cambio, ¿no? Cayó hoy, que era el 8 de abril, Día Internacional de Pueblo Gitano, y nos obligaba a hablar de eso y contar esa secuencia, ¿no? Obviamente. Ellos ahora están de gira y vuelven, se presentan el 14 de abril nuevamente en el Teatro de Colegiales, así que hay entradas, una puede fecha ir, que agregaron ahora último momento. Y porque que se llenó, explotó. Una explotó. Fiesta. Muy una bueno. Fiesta. Las perdí, chicas. En un momento, no sé cómo estábamos todas juntas, y imposible mantenerse unida en el pogo, claro, porque sí, es como no, un pogo de una banda de rock que la gente salta para arriba. Toda junta. Acá la gente salta, levanta una pata, levantan un brazo, te mueven la cabeza. Los de las rastas me las inflaron, ¿eh? Te digo que estaba para agarrar la de las rastas. Estaba medio susceptible con las rastas igual, porque estaban los otros porque que me un pelo comí corto. Como tres rastas. Posta, yo en eso la banco. De repente porque sentías esa rasta pinchuda pasarte por la boca y da mucho asco, boludo. Rastas, es muy divertido cuando uno ya no tiene que saltar, porque como salta toda la masa alrededor, la hacen saltar a uno. Sí. ¿Vieron? Sí. Unos chivos ahí, pero bueno, la pasamos muy bien. Muy recomendable el pogo de Custurica. Muy exorcizante, ¿no? También, como una fiesta que te hace sacar todo de adentro. Sí. Te recarga las energías. Y hablando un poco de la comunidad gitana, antes estábamos escuchando a gitanos flamencos, como los Ojos de Brujo, y ahora estamos hablando de gitanos de la Europa del Este, ¿no? Como que los gitanos siempre fueron un pueblo muy, muy nómade. Sí. Que incluso nosotros acá tenemos mucha cultura gitana, y no siempre fueron bien recibidos o reconocidos como culturalmente, digamos, con buena onda. Siempre se trató a los gitanos como con mucha discriminación, mucha... Como de cuidado, que esos gitanos algo raro te van a hacer, como que te van a tirar un hechizo siempre ultra maléfico y que te van a hacer algo. Que... Digamos acá, ¿no? A nosotras, porque en otros países hay comunidades gitanas mucho más grandes y son como distintas también el tipo de cultura que tienen dentro de lo que son los gitanos. Pero yo me acuerdo cuando yo era chiquita, mis viejos siempre me decían que los gitanos te robaban niños. Sí. Yo les tenía un miedo. Sí, que robaban niños, que robaban... robaran anillos, que siempre son los de los del tarot, siempre te decían que eran esos gitanos, sí. Ojo. Yo me acuerdo una vez de entrar a un kiosco sola a comprar un chocolatín de 25 centavos y que había una gitana y me dio un miedo y me fui corriendo. Y yo pensaba, qué boludez y para qué, digamos, estigmatizarlos así, generar ese miedo, bueno. Está como... Que se casan entre ellos, que bueno, que duermen en un colchón todos juntos. Que son sucios, que tienen magias malas. Pero realmente pero son que dos no. cosas que se dicen, ¿no? Como que, ¿de dónde vendrán todos esos mitos urbanos? Pero es discriminación, hecho y derecho, ah, ¿eh? Sí, como obvio. Realmente es algo bastante groso, por lo cual, y me realmente me llamó la atención de que en Europa Central y del Este, ocho gobiernos declararon desde el 2005 al 2015 la década para la inclusión de los gitanos, auspiciada por el Banco Mundial y la Fundación Soros. Es muy loco, ¿no? Que tantos años después, hablando de una cultura que tiene centenares de años, recién ahora se esté hablando de incluirla o que recién ahora sí, ¿no? se evidencie que hay una discriminación hacia ellos. Seguro. El gitano Sandro, perdón, ¿no? Pero se me vino la cabeza. ¿Qué tiene de gitano Sandro? ¿Por qué le dicen gitano claro, a Sandro? ¿Por qué le dicen gitano a Sandro? ¿Alguien sabe? No sé. ¿Porque usaba pañuelo? Porque era... Tenía cara de gitano. Ay, por ahí tiene descendencia gitana. Claramente gitano por la película, Sandra. ¿No? Porque la película se llamaba El Gitano. Ah, claro. Pero debe tener descendencia española, por ahí. Ponele. Roberto Sánchez. Sí. Yo me acuerdo cuando era chiquita, a mí me encantaba Esmeralda, la gitana del jorobado de Notre sí. Dame, que tenía una pollera como sí. con medallitas doradas y unas argollas grandes y se la pasaba bailando, era muy alegre. A mí me caía muy bien Esmeralda. Me hubiese gustado ser gitana y como ella, nada más gitana. Como Esmeralda. Claro. Y además porque, bueno, tenía el protagonista era un rubio bastante lindo, medio tonto. Sí, eso, bebé. Aguante medio jorobado. El jorobado, sí, pero... Es jorobado, pero feo. Pero era jorobado. Nada, el jorobado. ¿Qué te hagas acá la ¿qué te querés hacer? La que lo esencial es invisible claro, a los ojos. Te quiero ver a vos con el jorobado. Te quiero ver con el jorobado, ¿eh? Así como dije que en el día del boludo se le podía dar a los boludos, en el día del jorobado... Le voy a dar al jorobado. El día del gitano le voy al jorobado. Bueno, todos los jorobaros presentarse, por favor, en Maipú 555, que la señorita Gala Cachón está buscando compañía para este domingo. Hasta las 12 tienen tiempo, chicos. Muy bien, muy bien. No, los que estuvieron tocando en el recital de la Emir Kusturica y No Mocking Orquesta son los chicos de la Babel Orquesta. Y en Orsay también estaban. ¿Te acordás, Gala, que en un momento se armó como una joda ahí de todos tocando? Sí. Era un quilombo ya a esa altura, las copas. Vos... No, ¿qué quilombo? Era una fiesta. Ya sé, pero no entendía nada, Chopi. Vos no entendías nada. Nada. Era una fiesta muy alegre, muy gitana, muy divertida. Muy divertido y bueno, los invitaron a tocar nada más ni nada menos que Bubamara, pero como no podemos pasar a la No Smoking Orquesta acá en este programa de radio, vamos a escuchar a los de Babel que seguramente se presentarán con ellos el 14 de abril. En el mismo teatro que es el Teatro de Colegiales. Sí. ¿Cuántos shows que tienen, los no, Babel Orquesta? No, se llama Vorterix. Bueno, Vorterix. No, Federico Lacroce y Álvarez Tomás. Exactamente, así que vamos a escuchar entonces a la Babel Orquesta.

todos los novios de todas las chicas que me gustan, el pibe que escribe las sinopsis de las películas atrás de las cajitas y odio especialmente a Julian Weich. Mis nervios están pegados con cinta scotch y pueden derrumbarse como un castillo de naipes con tan solo un soplido. Nunca peleo de verdad, soy sparring de alma. Mi autoestima se ve borrosa, a veces tengo que ajustarle el tracking porque vine de ciclotímico de fábrica. No busco fama ni dinero, no quiero ser tu poeta favorito, tu wallpaper, tu página de inicio. Mi ansiedad es un perro pequinés babeando y oliendo culos de otros perros detrás de un plato de Ucanúa. Me paso la vida con la espuma en la boca, esperando el colectivo, las vacaciones, el aguinaldo, el fin de semana, el delivery de la pizza, la cuenta del bar, la cola del banco, los shows, los llamados, el entretiempo, los comments de cada post, el turno del dentista, las 12 en Nochebuena. Mi memoria es una pared de salpicré. Los recuerdos de mi infancia están guardados en un camión Prosegur, custodiado por 3 agentes de seguridad armados hasta los dientes. Ahí viajan los abrazos de mis abuelas, los recreos jugando con la pelota Macu, los cumpleaños en Winter, las tardes de supercampeones por Telefe y esos viajes en subte en la ventanilla de adelante. Mis confusiones están en una oficina de objetos perdidos, con amores descatalogados, decisiones incorrectas, comentarios desubicados y una avalancha de pifies que siguen programados hasta hoy en repeat. Tengo tantos muertos en el placar que no me cierra la puerta. Hay días en que me gustaría renacer para poner todos mis errores en fila y dispararles uno por uno como patitos. We'll be right back. se va son Las Pelotas haciendo Sin Hilo. Antes lo escuchábamos a Nicolás Igarzábal, que ya vamos a estar hablando con él, y antes Vicentico haciendo Si Me Dejan. Gala Caccione y Victoria Tombolini te acompañan en el fin del fin de por Nacional Rock. Muy bien, estamos llegando a la recta final de este programa. Es momento, bueno, para mandarle saludos a la gente de Facebook, que no lo leímos antes porque Facebook cambió su fachada y la verdad que no entiendo nada. O sea, se me aparecen de un lado, del otro, pero recién estuve viendo que hubo gente que estaba escribiendo. Muy buenas repercusiones respecto de la nota con Zambayoni. Sí, a ver qué dicen. Vicky Cura decía El Equilibrio del Mundo, genial, genial, chicas. Omar Bonina dice muy buena entrevista. También decía que Zambayoni, sigo esperando en la estación de Moreno mi media, no sé a qué se referirá, algo interno de ellos. Piero se enojó, bueno, comentarios respecto de la nota que vamos a estar subiendo a www.noctambulas.net. ¿Quién se enojó? Al igual que todos los programas, como acá una chica, supongo, que se llama Cheche Sanz, que dice, suban el programa del 1 de abril, que no lo pude escuchar, hace poco me enganché con ustedes, me encanta la propuesta del programa, los artistas que las visitan, sigan así, saludos. Así que bueno, les agradecemos muchísimo, es muy bueno. Están todos los programas subidos en www.noctambulas.net, sí. Inclusive el programa del 1 de abril. Y también Sagrado Lucas Darco, nuestro querido poeta, que lo vimos el otro día en el Slam, en el Pacha, dice, si no hay vasos rojos, no hay fiestas. Las amo, tiene que tener gorro vikingo. Hablábamos antes de las fiestas yankees que queríamos armar con Tomás Luzani de Sarayen. Sí, muy bien. Así que bueno, el fin del fin de en Facebook. Nos buscan, nos encuentran. Y ahora lo tenemos acá en el estudio ya para hablar con él, a nuestro poeta invitado del día de hoy, quien estuvo recitando en unos bloques anteriores, que es Nicolás Igarzábal. De profesión es periodista, pero empezó con esto de la poética, a presentarse en distintos lugares y editó un libro que se llama Rutina Caracol. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola, bienvenido. Chicas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Ay, muy qué bien. Voz de locutor. Muchas gracias. Practico frente al espejo, todo. Sí. Muy bien. Pero viste que el espejo no importa, porque esto es radio, podés venir desnudo, que a nadie le importa. Sí, yo me puse lindo hoy al pedo. Pero me maquillé de todo. A mí me llamó muchísimo la atención porque primero te conocí como periodista en un festival en La Plata, o no me acuerdo, y de repente te crucé ahí por el Pacha, en los slams de poesía y te vi recitando. Y bueno, me llamó mucho la atención también esta otra faceta tuya, que no sé hace cuánto habrá empezado. Bueno, muchas gracias. No, hace unos cuantos, 3-4 años, ponele. La verdad que empezó con algo medio de casualidad, le empecé a mandar poemas a una amiga poeta, que le fue gustando, me fue tirando puntas y ciertas opiniones. Después me armé un blog, cuando tuve 10 textos más o menos decentes que me gustaban, me armé un blog. ¿Espíritu Rock? ¿Estamos hablando de otro blog? No, uno que vino después de Espíritu Rock, que se llama Rutina Caracol, como mi libro. Ajá. Rutinacaracol.blogspot.com. Después que frisé el de Espíritu Rock, después de 5 años. Sí. De tanto rock. Y me armé Rutina Caracol. Y con el tiempo fue acumulando muchos textos y me invitaron a leer en varios lados y me pareció tener como una buena carta de presentación, un libro, aunque sea artesanal o no comercial, ¿no? Pero me imprimí 2 o 3 primero, después me hice una tirada de 50 en una imprenta de una amiga que me hizo las tapas, todo. El de la foto de la contratapa sos vos con la guitarra. Con la guitarrita, a los 5. Un niño. En 1990 debe ser eso. Ya era un pequeño rockerito. Claro. Pequeño poeta rockerito. Ya entrando, es que esa foto me define mucho para mí, tocando la guitarrita ahí. Sí, sí. Todavía sigo tocando y sigo escribiendo y rockeando. Sí, leí recién en un con poema que tocabas, gastada, que te aprendiste Veneno a tocar en la guitarra. Sí, fue el primer tema eso. Bien. No mejoré mucho después, pero Veneno y Vasos Vacíos de los Kayaks, que, bueno, que son los mismos acordes en realidad. Claro. Pero, ¿sí? Sí. Mirá lo que uno se viene a enterar. Era muy fácil, justo, a los 13 años. Eso. Es muy interesante con respecto a Nicolás Igarzábal, que es un poeta periodista y tiene 26 años, que las cosas de las que vos hablás, también lo que pudimos escuchar sobre todo hoy aquí en el programa que recitaste en dos oportunidades, es que hablás de cosas que nos identifican a todos los que tenemos 20 y algo. Sí, la verdad. No, ni más ni menos. Es que son cosas muy puntuales, los supercampeones, esas cosas. De Winter, los cumpleaños de Winter. Lo de cumpleaños de Winter, una vez hablando con Gala, yo le decía, yo una vez fui a Winter. Y pero no, una vez fui a un cumpleaños. No, pará, yo hice un cumpleaños sí, mío en Winter. Que había que bailar y te daban la copa. Claro, bailaban así con los puños, golpeando los puños de un lado a otro. Nunca me gané ninguna copita de esas bailando y me quedó el karma. Pero. Crecer de la mano de internet, también hay muchas referencias a lo virtual en tus textos. Mucho, mucho. Con respecto a que también somos una etapa bisagra, una edad bisagra, en donde de repente hasta los 10 no había y después empezó a existir y también lo construimos, ¿no? Entonces está bueno que eso esté reflejado en tu material. Yo la verdad siempre apunté bastante a eso, desde los videojuegos de los 90, canciones, no sé, hay un poema que hablo del tema de Rosana, la Si tú no estás aquí, que es como un clásico de los lentos de la primaria, qué sé yo. Sí, sí, sí. Winter, algunas películas, sí, los supercampeones, como dijiste vos. Siempre me pareció como una cosa generacional que siempre quise representar de alguna forma, porque vi que nadie hablaba de eso. Y tampoco nadie hablaba de los 20 y pico. Nadie habla del odio a Julián Buech, y me parece muy importante. Eso es para todas las edades igual, pero... Y no, pero está bueno que lo destaques, ¿eh? Porque, qué sé yo, yo no me uno a ningún grupo en Facebook, pero al que se llama Yo odio a Julián Buech, estoy ahí asociada. ¿Cuántos hay? Miles de personas. No sé, millones. Sí, puede ser. Pero es algo que no tiene mucha explicación. No, pero sin dudas hay algo muy generacional, hay también bastante de denuncia generacional con las cosas con las que vos no te sentís del todo conforme, pero sin embargo formás parte. Sí. Y también hay uno muy buena que son los poetas malditos, que es como que describís... Ahí plasmé todo el estereotipo. Todos los, sí, prototipos de periodista, el que estudia, la UBA, letras, el filosofía, Juan, el que va a Puan, el que va a la mira fría. Canal A. Claro. Ahora, yo miro Canal A, yo empecé a escribir ese poema mirando Canal A un día a 4 de la mañana. Aguante Canal A, sí. Alto canal. Y Canal Encuentro y también. Encuentro, el que lee la Barcelona, además, y es como y el poeta es como todo a vos, y parece que estás bardeando a esas personas y al fondo es como, bueno, el sentirse identificado y el, bueno, somos todos lo mismo, porque somos una generación y está bueno comprenderlo también como tal. A veces uno se pelea mucho con su generación. Sí. Era como un ida y vuelta, eso, como darme cuenta que tengo todo eso también, todos esos tics, ya, incluso musicales, no sé, escuchar Spinetta y Pez, es típico también de así de medio bohemio, hip-hop, setentas. Sí, ha sonado Pez acá, allá, y Spinetta suena todo. A mí me encanta Pez, el Mató también. Buenísimo. Y hay una parte en la que decís que no te fumaste nunca un porro, ¿verdad? Claro, ¿qué pasa ahí? ¿Pero de dónde salió todo este libro entonces? No, mentira. Eso es verdad, posta, nunca. Ni tampoco cigarrillo, ni tabaco, tampoco nada. Pero ya lo haces más por decir, bueno, no lo hago porque ya está, no lo hago y ya soy cool no haciéndolo y ya está. O realmente ya quedó ya está incorporado que no está incorporado en vos, claro. De hecho, me pasó rechazando creo que todos los fines de semana, más o menos. En todos lados. Y en los recitales. Mucho. En el patch, en los recitales, en todos lados. Básicamente. Bueno, lo que sería este chico fumado, ¿no? Está bien. Todo tiene un límite, está bien. Muchas veces mis amigos me dicen como, fumamos nosotros y te pega vos. Rutina Caracol tiene un libro editado que se consigue en algún lugar en especial. Sí, en mi casa, en la puerta de mi casa, si me tocas timbre por ahí. Estamos hablando de Avenida... No, bueno, pero tiene un blog que es igual, que es Rutina Caracol. .blogspot.com ¿Y tu Twitter es...? Si le comentan por ahí, le... Sí, exactamente. El Twitter también, @espiriturock. En la primera página de este libro está su mail, igar-hotmail.com. Así que si quieren solicitar algún libro de Nicolás Igarzábal, le pueden escribir. Estaría bueno. Todos los que quieran. Si no, acercarse a algún slam. Bueno, estábamos hablando justo este viernes pasado, hubo uno que no te presentaste, pero solés concurrir. Sí, a full. Me encanta el slam. También. Los slams, el espíritu que se arma ahí es genial. También te han invitado al este festival que organiza Julia González, que es Que Viva la Poesía, leíste varias veces ahí en el Rodney. Es buenísimo. Sí, muy divertido también, ¿no? Otro... Pero es más presentación, no es competencia como el slam. Es más formal, bueno, sí. Más formal, minutos. Vas a leer y buenísimo. Hablando de Julia González, el otro día, bueno, le mandamos un saludo, obviamente. El otro día la cruzamos en la muestra de fotos del Orsay que hubo de Mircusturica y la No Smoking Orquesta. Y estábamos hablando de tu libro y de la edición que tiene, que está escrito siempre sobre la página derecha. A propósito. Que esto tiene que ver, ella hablaba de que ella en TEA, estudió en TEA, y les hacían de alguna manera escribir así, ¿no? Era como un formato que había que entregar las cosas de esta forma. ¿A qué se debe esta decisión en vos de aprovechar una sola página? Teniendo en cuenta que lo pagaste vos el libre, podés hacer lo que se te cante, pero bueno. Una sola página y también escrito del margen izquierdo. Claro. O sea, no empiezan los textos del margen. Más fácil derecho, imposible. Claro, de leer, bien derecho, sí, perdón. A propósito. Bien cayéndose del libro, digamos. Bien fácil de leer, o sea, no te puedes quejar. No, fue a propósito, esa, la verdad. Porque, no sé, para diferenciar un poco y. Porque es más cómodo para leer, inclusive. Yo ya me acostumbré a la derecha. Cuando leo a la izquierda, ya como. Ya, no te la vamos a complicar. Lees una revista y no lees la parte de izquierda, lees la de derecha, la que está a la vista. Se complica, ya me acostumbré al de la derecha. Pasa mucho en el mundo de la publicidad eso, ¿no? Lo que salen las publicidades de una página o la otra. Sí, también. Y obvio, valen más, valen menos. Creo que el próximo libro tendría que hacerlo a la izquierda ya para que no me pregunten. Para que no me digan. Bueno, no, es la complementación, en realidad, lo tenés que leer salteado de libro a libro. Sí, perfecto. O uno centrado hago. Hay que experimentarlo. Nicolás Igarzábal, estamos hablando de Rutina Caracol, que es su libro de poesía. Lo pueden encontrar en Twitter como @espiriturock. Y si no, en tus blogs, que son rutinacaracol.blogspot.com. Exacto. Y espiriturock.blogspot.com, que ya también no se usa, pero bueno. Quedó varado ahí. Perfecto. Y también te pueden leer en la Rolling Stone, ¿no? Sí. Y en el suple sí de Clarín. Los viernes, exacto. Cubriendo ahí las movidas rockeras de hoy en día, los festivales y toda la parafernalia que tanta felicidad nos da. También pegó un laburito lindo ahí de viajes, más dentro del audiovisual. Seguro. Sí, un programa para Sony que recorre festivales por el mundo y me fui a México, al Vive Latino. Y a Lollapalooza Chile la semana pasada y estoy con la cabeza ya. Qué mal. Bueno, sí, ¿cuándo se pueden ver los programas estos? En mayo. Mayo Sony, van a estar en Sony Spin. Sony Spin, perfecto, buenísimo. Bueno, por suerte lo pudimos tener este fin de semana acá, justo cuando lo queríamos invitar. Todo junto, bien completo, Nicolás Igarzábal, un joven periodista con un gran futuro. Seguramente, gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Y es momento de cerrar, compañera, este programa sí, con nuestro clásico tema bizarro. Vamos a cerrar escuchando a Wendy Zulka haciendo Cerveza, Cerveza, que es una pequeña niña que canta a la cerveza. Pero bueno, la señorita Laura Higa estuvo del otro lado de los controles. Gabriel Kuruchowski también, Sofía Terruela, Vino Zambayoni, Nicolás Irgarzábal, Tomás Luzani. Ella es Gala Caccione. Victoria Tombolini. Nos reencontramos el próximo domingo a las 21 horas aquí por La Nacional Rock. Chau. La nueva propuesta que presenta Dani Producciones con la voz de la pequeña Wendy. Cerveza, cerveza, quiero tomar cerveza. Cerveza, cerveza, quiero tomar cerveza. Amigos del departamento de Ancash, la zona de Conchucos, el callejón de Guaylas.